Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda, camarada de armas, el tema de la semana, y tenemos un invitado especial. Gracias por estar con nosotros. Cada lección de este trimestre ha significado algo muy valioso para el crecimiento espiritual. Y cada vez vamos llegando a más profundidades de la palabra del Señor, enseñanzas importantes. Y esta semana, en el tema Camaradas de Armas, encontramos que el gran conflicto ruge alrededor de Jesús, pero también con sus discípulos. Tenemos con nosotros al pastor Mario Villegas. Gracias, pastor, por estar aquí. Igualmente, pastor, gracias. Camaradas de Armas, sin duda, miramos el título y decimos, ¿por qué ese título? Bueno, tal vez yo lo vería como compañeros en la lucha. Sí. O también líderes que le apoyaron a Jesús en esa batalla y en ese conflicto. Y claro, cuando vemos a Jesús y vemos sus discípulos, Satanás está contento porque sabe que con Jesús es difícil, pero con los discípulos es más fácil el conflicto y vencerlos, porque son seres humanos como nosotros, con defectos de carácter, y eso lo sabía Jesús. Y así, aún así, Jesús escoge a seres humanos para que sean sus compañeros de trabajo y compañeros de lucha. Y qué hermoso pensar en eso, somos compañeros con Jesús, nuestro hermano mayor. Pastor, el Señor les invita a dejarlo todo y seguirle. Los discípulos también manifiestan, lo hemos dejado todo. Pero ¿qué significa dejarlo todo? Bueno, si vamos a la Sagrada Biblia, aunque no lo mencionaba la lección, recordemos el momento cuando Jesús llama a Pedro, que está hablando en ese primer capítulo del llamado de Pedro. En San Mateo capítulo 4 dice que Jesús en el versículo 17 comenzó a predicar y comenzó a ver gente que se acercaba y le dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vio allí hombres, dice, y junto al mar, dice el versículo 18, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Más adelante pues va a llamar a Juan y Santiago, ¿no? Pero lo que vemos aquí es ya el episodio de San Lucas 5. Vayamos a San Lucas 5 y recordemos esa historia cuando Jesús está allí junto al lago de Genezaret, dice que la multitud se agolpó y entonces le pidió a Pedro, que ya era un compañero de batalla, de lucha, todavía no había organizado a todos los discípulos, y le dice, Pedro, présteme la barca y yo quiero que la alejes un poco para predicar. Y comienza Jesús a predicar. Algo había ocurrido, recuerda, pastor, esa noche. Sí, correcto. Y que lo menciona la Sagrada Biblia. Los trabajadores, o estos pescadores, incluyendo a Pedro, su hermano Andrés, y allí estaba Santiago y Juan, habían luchado por sacar peces esa noche y nada habían logrado. Y aparece Jesús esa mañana. Noten, si se pesca es de noche, y aparece Jesús en la mañana, sí. Y después de predicar les dice, bueno, ahora sí vamos a pescar. No es la hora, pero ahí aparece Jesús. Y le dice Simón Pedro, el versículo 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Interesante. Esa palabra, en tu palabra, es voy a confiar en lo que tú dices. Correcto. Y nosotros sabemos la historia. Echaron la red. Y tanto es que pidieron ayuda porque se rompían las redes. Y entonces ocurre en el versículo 8 algo interesante. Pedro es tocado por el Espíritu Santo y dice, cae de rodillas y dice al Señor Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Noten, cuando el Espíritu Santo toca a un hombre, lo toca completo. Y este hombre se arrodilla y reconoce quién es ante la majestad de Dios. Y le dice, Señor, soy un hombre pecador. Y el Señor le dice, tranquilo, no tengas temor, porque los otros dice que también, en el versículo 10, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, estaban también temerosos. Y el Señor les dice, no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. Ya lo había repetido en la anterior ocasión. Pero dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué fue lo que dejaron en ese momento? ¿Cuántos peces podrían haber vendido? Lo que está diciendo el Señor es, en el momento de gloria, en el momento de abundancia, es más difícil seguir a Jesús. Cuando tú tienes una posición importante, pero esa posición importante choca con el mandato de Dios y su voluntad, es difícil seguir a Jesús, es difícil dejarlo todo. Ellos están dejando un trabajo ya estable, están dejando una comodidad aparente. Están aventurándose aparentemente a lo desconocido. ¿Qué era eso de pescadores de hombres? Era más fácil pescar, ya conocían el mar, eran hombres conscientes del mar. Ahora los llaman a pescar hombres y no saben nada de eso. Totalmente nuevo. Pero el Señor quería que comenzaran a aprender qué es eso de pescar hombres. Dejarlo todo es dejar la comodidad. Dejarlo todo es dejar mis compromisos personales por los compromisos de Dios. Y en eso, pastor, todos estamos abocados. Así es. Un día todos, mis queridos hermanos, tenemos que dejarlo todo. Dejar esas ambiciones terrenales. Porque ya pronto nos vamos, con la venida del Señor, nos vamos a ir a su patria celestial. Y tenemos que comenzar a dejar todo esto que nos ata. Porque si nos sigue atando, nos vamos a quedar con todo eso. Y todo eso es la perdición. Valioso, pastor, ese tema que presente este tópico. Sí. Bueno, el Señor Jesús llama a los discípulos de diferentes caracteres, maneras de ser, personalidades. ¿Para qué los llama, pastor? Interesante. La Sagrada Biblia mencionaba en la lección, quiero invitarles, queridos hermanos, busquen ustedes, por favor, San Marcos 3. Y vamos a ir al versículos 13, 14 y 15. Y dice, después subió al monte, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Aquí ya el Señor está armando su equipo, esos camaradas de trabajo, de lucha. Y dice que Jesús conocía a esos hombres como nos conoce a nosotros, con defectos de carácter, con luchas, con debilidades. Pero dice la palabra de Dios y estableció a 12 para que estuvieran con él en primer lugar. Luego dice la Escritura en el versículo 14, para enviarlos a predicar en segundo lugar. Y luego dice el versículo 15, y para que tuviesen autoridad y para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Algo importante. El Señor Jesús quería que esos discípulos lo vieran a él como el modelo. Que él pudiera modelar para ellos. Que en esa relación de estar cerca de él aprendieran de Jesús cómo tratar con la gente, cómo respetar a la gente, cómo invitar a la gente al reino, cómo también enfrentarse al enemigo, porque dice que hasta echar fuera demonios, echar fuera autoridad. Esa palabra autoridad viene de esa palabra poder, dunamis. Era darles esa dinamita para enfrentar al enemigo en su nombre y en su nombre echar fuera a los demonios. En otras palabras, en este conflicto, lo que se le dio a ellos es lo mismo que se nos quiere dar a nosotros. Amén. Pero tenemos que cumplir esas tres condiciones. Acercarnos al Señor. Pedirle al Señor que nos ayude a ser testigos, ir a predicar. Pero también pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos dé autoridad para que el enemigo no nos venza. Como no pudo tampoco con Jesús, no podrá con nosotros. Amén. Si estamos con Él. Pastor, qué bendición ser llamados a estar con Él, ¿no? Sí. Pastor, viene un tema en la lección y es la tormenta. ¿Qué lecciones podemos? En este mundo vivimos en tormenta continuamente. Ah, mire, ahí estamos en el libro de San Marcos, recordemos. Sí, señor. En San Marcos, aunque está también en San Mateo y en San Lucas. Pero sigamos pasando una hojita aquí, en San Marcos capítulo 4 y el versículo 35, se habla de Jesús y menciona aquel día, comienza con aquel día. Fue un día, dice la hermana de Juárez, trajinado, agitado, donde la gente apretujaba a Jesús buscándolo, pidiéndole consejo, pidiéndole milagros, y Jesús estuvo todo el día haciendo su obra. Pero llegó ya la noche y estaba muy cansado, dice la hermana Juárez, que entonces el Señor dijo, pasemos al otro lado. Pastor, y me llama la atención ya que usted tocó esos comentarios, que cuando ellos se van en la embarcación, la noche es serena, tranquila. Todo está tranquilo. La vida a veces transcurre así, plácida. Así es, ¿no? Precisamente esas son las lecciones. Que cuando usted esté más tranquilo, esté con Dios porque viene la tormenta. Esté con Dios porque viene el peligro. Esté con Dios porque viene el combate, viene la lucha. Satanás está cerca para sacudirnos. Y es lo que ocurrió. Jesús está tranquilo y los discípulos tranquilos, dice, partieron despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba, dice el versículo 6, y había también con él otras barcas. Muy importante, pastor, ellos no salieron solitos, salieron otras barcas siguiendo a Jesús. Y es muy importante, hermanos, que comprendamos, esas barcas significan otro tipo de personas que no están con nosotros, pero quieren seguirnos. Bueno, seguir al maestro. Y ahí sabemos la historia, se levantó una tormenta y comenzó a llenar el barquito de agua. Y cuando los discípulos vieron eso, me imagino que como hombres de batalla, pastor, y de mar, yo no creo que tuvieran tanto miedo, sí. ¿No? Pero eso pensaron llegar. Sí. Pero de pronto comenzó a sentirse que la cosa era difícil. Uh-huh. Y usted sabe que una persona de mar, enfrentado al mar, a tormentas, tiene que actuar. Claro. Pero ahí había alguien. Y pastor, en medio de la angustia de todo eso, ellos se habían olvidado de ese alguien, ¿no? Ese alguien. Uh-huh. Ese alguien estaba con ellos, pero para ellos aparentemente no era Dios. Y pastor, el otro detalle también es que en medio de esos discípulos que piensan que ya la mar los traga, ese alguien duerme tranquilo, sereno, y claro, mismo lugar. Yo me atrevería, aunque la Biblia dice duerme, me atrevería a decir como dice el Salmo, ¿cierto? No se dormirá, Salmo 121. Uh-huh. Me imagino que Jesús está con los ojos cerrados, pero está esperando que ellos hagan algo. Uh-huh. Y ese hacer algo no era sacar agua. Hacer algo es reconocerlo a Él como Dios. Amén. En nuestra batalla diaria el Señor está esperando que hagamos algo y es que lo reconozcamos. A veces reconocemos al médico, al abogado, al psicólogo y vamos a buscarlo por ayuda, pero no reconocemos al que sí debemos reconocer. Y cuando los discípulos están en esa angustia que se está hundiendo el barco, ven al maestro y no lo llaman Dios. Si hubieran visto a Dios, el barco no se puede hundir con Dios claro y con la no. iglesia, jamás. Uh-huh. Habían visto un maestro y por eso dice la escritura que ellos le hablaron y levantándose dice el versículo 38, aparentemente le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ahora el Señor Jesús no se pone a dar mensajes ni sermones, se levanta. Con toda la tranquilidad, serenidad. ¡Cállese! Uh-huh. ¿A quién le estaba hablando? A Satanás. Sí, sí, sí. ¡Deje de molestar! Uh-huh. Se acabó el problema. Ajá. Y note, pastor, cuando ellos vieron eso, dice la escritura, que tuvieron miedo. Sí, señor. ¿Qué tipo de miedo puede producir un personaje que se levanta y actúa y calma la tormenta? Ahora sí entendieron que no era cualquier persona. Pastor, el tiempo ha avanzado, pero a veces en la experiencia de la iglesia pensamos que la embarcación va a encallar, que va a estrellarse. Y nos olvidamos que el capitán, el piloto sigue ahí, ¿no? Ahí está, pastor, uh-huh. Pero están las otras barcas. Sí. La tormenta fue para la barca de Jesús con los discípulos y para las otras barcas. También. Este mundo no es solamente la iglesia, la tormenta, el conflicto está con todo el mundo. Y nosotros como iglesia, si reconocemos a Jesús, seremos el barco seguro porque Jesús está ahí. Jesús se para y le dice, le falta fe, porque fe no es solamente una doctrina, fe es una relación con el Maestro, con Dios. Y cuando hay esa relación, entonces ahora sí entendemos que mi vida le pertenece a Él, que yo estoy en sus manos. Y como dijo la reina, si perezco, que perezca. Si es la voluntad de Dios, Él hará conmigo lo que quiera. Estamos bajo su voluntad. Pastor, la lección tiene unos tópicos que nos van a ayudar mucho para entender esto, porque nos encontramos con los discípulos en medio del conflicto que arrecia para ellos también, pidiendo honores. Lastimosamente, pastor, de eso no nos salvamos nadie. Somos seres humanos, no entendían la misión de Jesús. Si acabamos de ver en la lección, San Mateo 20 habla que Jesús les dice, yo tengo que padecer y ahora están en el camino pidiendo honores. Y él les dice la mamá que, de uno de sí, ellos también. Sí, igual ¿no? la madre que pidiendo para sus hijos. Entonces, si no interpretamos el concepto de la misión, nos vamos a quedar aferrados aquí como la tentación a las cosas materiales. Nosotros tenemos que pensar que hay un mundo mejor para nosotros. Que los honores o los privilegios que tengamos en esta tierra son pasajeros. Y que siempre, como dice, si coméis, bebéis o hacéis cualquier cosa, hacerlo para gloria de Dios. Que el honor lo reciba Él, amén. No nosotros. Amén, sí. Sí, y a veces en toda esta carrera dándole más importancia a la estructura, buscamos ciertos escalones, ciertos lugares y luchando y olvidamos por el la puesto. Misión. Así es. Y nos olvidamos de la misión. Y que esa misión es servicio. Amén. Entrega, sacrificio y hasta morir por los demás. Así es, pastor. Pero eso se debe también a que no entendemos qué es el reino. Ellos no entendían qué era el reino espiritual. Hablemos de ese tema. Mire, ¿por qué pastor, no comprendían esto? Mire, pastor y queridos hermanos, uno de los problemas graves del pueblo judío es que sus dirigentes no iban a la palabra. Se llenaron solo de tradición y Jesús les dijo, dejaron la palabra por la tradición, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Vivimos en un mundo donde no se exalta la palabra, donde se exalta al ser humano, las filosofías, tradiciones y dichos de los hombres. Y los dirigentes no enseñaron a su pueblo lo que era la escritura y las profecías. Y por eso aún los discípulos pidiendo honores cuando el reino era de un sacrificio. Nosotros podemos caer en ese peligro. Tenemos que volver a la palabra y con la palabra entender los acontecimientos finales para entender que estamos cerca de la venida de Jesús. Así estamos es. Cerca de nuestro hogar. Y si estamos cerca de nuestro hogar, este no es nuestro hogar. Ningún interés terrenal debe haber, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo que nos quite esa ansiedad de cosas materiales, porque eso es una angustia. No descansamos teniendo, no descansamos y queremos más y más. Ojalá quisiéramos más y más de la palabra, amén, para que el Espíritu nos domine y pueda hacer de nosotros instrumentos para el servicio de la causa de Dios. Pastor, muchas gracias de nuevo. Valioso el concepto, las reflexiones. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias igualmente, pastor. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, cada semana pueden tener el análisis de la lección de la Escuela Sabática en este su programa Escudriñando las Escrituras. A ustedes, gracias por compartir en redes sociales y porque algunos en su sitio web han tenido a bien tener la lección. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.